Begin startup sequence. Sector A activating. Buenas amigos diogenéticos y cacharráticos a esta nueva entrega de esta mini sección dedicada a hablar un poquito del mundo Raspberry. Un poquito de música y empezamos a hablar y a desgranar un poco lo que es el tema Raspbian. Bueno, lo primero de todo, antes de empezar, responder a vuestras preguntas que nos habéis realizado a través del canal de iVoox y del correo electrónico. Bien, una vez terminada de responder todas las preguntas que nos habéis realizado, me gustaría lo primero hacer unas pequeñas aclaraciones sobre el programa anterior. Y es, lo primero es dónde comprarlo, pues donde queráis comprarlo. Como no tenemos sponsor, pues yo os puedo decir si queréis donde yo lo he adquirido, que ha sido a través de Amazon. Recientemente ya tengo la Raspberry Pi 2, que hablábamos en el programa anterior, ya me la han regalado por mi cumple. La han adquirido a través de Amazon. Me han comprado un paquete que venden todo junto porque resulta que la Raspberry Pi 2 suelta en Amazon está muy cara. Está, aunque cuesta $35 en la página oficial, en Amazon me parece que está por los 45 euros a día de hoy. Entonces venden una especie de paquetes en las que ya vienen incluido todo. Viene una tarjeta SD, que habíamos hablado que era todo lo necesario. Un transformador, unos disipadores por si acaso queremos overclockearla y tal. La caja de transparente, una caja muy chula. Entonces viene todo en un mismo paquete y me parece que cuesta como unos 65 euros puesto en casa. Así que esta ha sido la opción que han elegido y esta es la Raspberry que tengo ahora. Me ha sorprendido, hay que decirlo, es más pequeña que la Raspberry 1, no me la imaginaba tan pequeña. Y la verdad es que se le ve con potencia. Luego, aparte, de estos paquetes que venden por Amazon, hay muchos paquetes, hay más paquetes, no solo el de la Raspberry, que digamos que viene más pelada, sino que también viene con LEDs, jumpers, placas de pruebas. Pues si queréis, pues os ajustáis un poco al paquete que queráis realizar o busquéis por internet y seguro que hay un millón de tiendas donde ya venden estas tarjetas, ¿vale? Siguiente, la pregunta es, ¿se puede virtualizar esto? Es decir, ¿se puede emular la Raspberry? Porque lo mismo, queréis probar un poco el sistema operativo antes de meteros a fondo, aunque no sea mucho dinero, en gastar dinero para emular esto. Lo primero, obviamente, este es un comentario para saber que también sé lo que es la virtualización, obviamente. Y lo mismo me estoy pasando, pero bien, no se puede virtualizar sobre entornos Windows porque la arquitectura es distinta. En principio, ARM e Intel se llevan mal. He probado una emulación que se llama QEMU, QEMU, por si alguien tiene interés. En fin, no me voy a meter en ello a fondo. O sea, virtualizarse se puede virtualizar, aunque es bastante engorroso y incómodo. Por último, el hámster está bien. No se ha dañado ningún animal en la realización de este podcast. El proyecto se quedó en beta, por lo que no fue alimentado nunca con este sistema de emulación Raspberry. Está en mente. Mi sobrino me hizo hasta un Lego para el dispensador. El friquerío continúa adelante. Ya os iré contando nuevos proyectos y nuevas ideas que tengo por mente. Bueno, un poco al turrón, venga, ¿qué es lo que vamos a hablar en este programa? Os quería hablar un poco, pues, cómo ponerlo en funcionamiento, básicamente. Tú tienes tu placa Raspberry, te llega a casa y ¿qué le ponemos a eso? Vale, pues le vamos a empezar a poner un Raspbian. Hay que decir que tenemos muchas opciones para montar en nuestra Raspberry solo para arrancar. Más adelante, en otro programa, ya os hablaremos del RetroPie, ¿vale? Y cómo montar esto. Pero digamos que para tener una base para poder montar el RetroPie, pues vamos a intentar hablar de otros sistemas operativos por si queremos montarlo. Todo esto que os decíamos en el programa anterior de montar servidores y demás, pues esto corre sobre un sistema operativo. Entonces, para montar un sistema operativo en nuestra Raspberry, vamos a tener varias opciones y muy diversas. Vamos a ir hablando un poco desde la opción más sencilla, por lo menos a mi forma de entender, hasta ya irnos complicando un poco. Vale, la opción más sencilla, ¿qué sería? Sería instalar NOBS, N-O-O-B-S. Esto es una distribución que lanza Raspberry, para hacer la instalación más sencilla en nuestro aparato. Bien, para empezar, la Fundación Raspberry vende tarjetas SD con este NOPS ya preinstalado. ¿Vale? ¿Este NOPS qué es? Digamos que es un preinstalador de sistemas operativos. Tú vas a meter la tarjeta SD en la Raspberry, vas a arrancar la Raspberry y te va a dar la opción de instalar varios sistemas operativos, el que tú quieras. Si vais a la página de Raspberry, vais a poder ver vídeos, manuales, paso a paso, de cómo instalar esto. Que lo mismo, para hacer instalaciones es más sencillo seguir un manual escrito que bien seguir una instalación por por. Yo lo que voy a hacer es, en vez de explicaros paso a paso qué es lo que vais a tener que ir haciendo o qué comando vais a tener que ir moviendo, os lo voy a contar un poco por encima para que os hagáis la idea de lo sencillo que es. Como decíamos, venden unas tarjetas ya preinstaladas para que sea tan sencillo como tú le compras una tarjeta a esta gente, la metes en tu Raspberry, arrancas la Raspberry y te pones a funcionar. Si no queremos comprarle estas tarjetas a esta gente, y en la sección de descarga podremos descargarnos un zip con los ficheros necesarios o un fichero torrent por si no queremos consumirles el ancho de banda a esta gente. También dentro del NOPS hay dos tipos de NOPS, el NOPS normal, que te vas a bajar todos los ficheros a tu ordenador, o bien un NOPS Lite, que se llama un Lite, que es te bajas los ficheros necesarios, los mínimos, los vas a tostar en una tarjeta SD y los sistemas operativos, en vez de bajártelos antes, te los vas a bajar en caliente según los vayas necesitando en el proceso de instalación. Si yo elijo solo instalar un sistema operativo, se va a bajar solo esos ficheros, ¿vale? ¿Cuál es la opción mejor? Pues hombre, la opción mejor es la que se ajuste a vuestras necesidades. Me explico. Yo, por ejemplo, no tengo la Raspberry con un acceso fácil a un cable RJ45 para conectarlo a un router. Por lo tanto, necesito conectarla por Wi-Fi. Es la pescadilla que se muerde la cola. No puedo instalarle el Wi-Fi si no tengo un sistema operativo, o yo por lo menos no he averiguado cómo hacerlo. Seguro que se puede configurar un Wi-Fi en el NOPS, ¿eh? Entonces, seguro alguien que sepa sabe hacerlo. Pero no es la opción sencilla. Si tenéis conectada la Raspberry a un router, pues obviamente os bajáis la versión Lite, que os va a configurar en internet automáticamente, y vais a instalar y vais a descargar solo lo necesario. ¿Qué es lo que hay que hacer con este NOPS? Nada, son una serie de ficheros, no llega a ser ni siquiera una imagen. Te bajas un fichero, arrastras todos esos ficheros a una tarjeta SD y automáticamente eso te lo va a reconocer la Raspberry cuando la arranques. Simplemente vamos a tener que ponerle un teclado, vamos a ponerle un ratón a la Raspberry. Si tienes la Raspberry vieja, o bueno, incluso la nueva, como tienes pocos puertos USB, os recomiendo un teclado y un ratón de esos que viene todo integrado. O bien porque solo tienes un pincho para conectar a la Raspberry y desde ahí ya el teclado y el ratón lo entienden, ¿vale? O incluso todo integrado. Yo tengo un teclado que ya viene integrado, un trackpad, bastante cómodo, y como se utiliza para el salón y demás, pues me viene estupendo. Así no necesito el ratón, que no tengo dónde arrastrarlo ni dónde moverlo. Enchufas la Raspberry a un monitor o bien a la televisión del salón, lo que te sea más cómodo. Y entonces, como os decía, le dais corriente, se va a arrancar, va a aparecer una pantalla multicolor. Después, la siguiente opción que aparece va a ser ya que podáis instalar vuestros sistemas operativos. Os va a aparecer una ventana en la que vais a poder elegir en un desplegable el idioma, vuestro idioma, el idioma del teclado, por la distribución, las señas, los acentos y demás. Si no me equivoco, en la primera pantalla os va a aparecer para instalar pues, el Raspbian, el típico Raspbian, o podéis instalar un Arch Linux, o el OpenELEC, que es para un centro multimedia, el Pidora, un Rich OS, que es un sistema operativo aparte, el Raspbian, pero si queréis instalarlo para una versión de Scratch, por si queréis que aprendan a programar los niños, ¿vale? Aparecen muchas opciones. Mi recomendación es que empecéis por Raspbian, es el sistema operativo más extendido que se utilice con Raspberry y que os puede dar una muy buena introducción al mundo Linux y al mundo Raspberry, ¿vale? Luego, pues las distribuciones, cada una es distinta, esto es el mundo Linux, el mundo infinito de las distribuciones infinitas. Ya iréis aprendiendo poco a poco cuál os interesa más, algunas son más ligeras, algunas hacen ciertas cosas mejor que otras. Yo recomiendo Raspbian para empezar. Y nada, pues eso, arrancas la Raspberry, eliges tu Raspbian para instalar, le das siguiente, siguiente, siguiente, vas siguiendo los pasos que te van diciendo en pantalla y finalmente terminarás en una pantalla donde vas a poder configurar, hacer las configuraciones primeras y básicas que le puedes hacer a tu Raspbian, ¿vale? Aparece en una ventana muy fea, la típica ventana de MS-DOS, por si alguno os acordáis, si seguís vivos. Y en estas ventanitas, bueno, nos vamos a poder mover con el teclado. Hay una serie de opciones, pues que pueden ser, por ejemplo, expandir el sistema, que esto viene muy bien porque esto lo hablaremos luego más adelante el próximo programa cuando hablemos de la RetroPie. Esto lo que va a hacer es que automáticamente Raspbian, cuando lo instalas, como es un siguiente, siguiente, siguiente muy sencillo, dedica un cierto espacio de megas destinado a el sistema operativo. Entonces puede ser que se quede corto. Por ejemplo, RetroPie va a necesitar mogollón de espacio en la tarjeta SD. ya no es que vuestra tarjeta SD sea más o menos grande, sino que por el tamaño que tenga, da lo mismo que tenga, destinado al sistema operativo va a destinar cierta cantidad de megas, ¿vale? Y eso se puede quedar corto. ¿Cómo hacemos eso? Pues desde cuando terminamos la instalación vais a poder expandir el sistema, que esto lo que va a hacer es se va a encargar de que el sistema de archivos de Raspbian ocupa toda la tarjeta de SD. Como decimos, esto es necesario para el retropagging. Bien, vais a poder cambiar la contraseña. Por defecto va a ser del usuario Pi y la contraseña Raspberry. Esto es muy recomendable cambiarlo, obviamente, sobre todo si le vais a querer dar una salida al exterior. En fin, si le vais a querer dar una salida al exterior, yo os recomendaría que os mirarais algún manual de seguridad de Raspberry, porque podéis exponer muy fácilmente toda vuestra red interior de casa al exterior. Entonces, tened cuidado con esas cosas. Más puedes hacer, puedes activar el inicio en modo escritorio. Es decir, desde aquí vamos a poder decirle si queremos que nuestra versión de Raspbian arranque un escritorio, el LXD, o bien que arranque en línea de comandos. Lo de siempre, depende para lo que lo queráis. Si lo vais a utilizar como sistema operativo tal cual, pues lo queréis arrancar en modo escritorio para trastear con vuestras Office y demás historias o vuestros navegadores de internet o demás. Si lo que queréis es tener un servidor, como es mi caso, yo lo arranco siempre en modo consola, porque no quiero que me consuma muchos recursos que son los que consumen el modo escritorio de la Raspberry. Como estamos hablando de que tenemos unos recursos realmente limitados, vamos a intentar aprovecharlos y vamos a intentar optimizar lo que podamos. Así que yo arranco en modo consola y en el momento en el que quiero lanzar el escritorio, pues lo lanzo manualmente, ¿vale? Y luego mato el proceso y ya se cierra. Más cosas. Opciones de internacionalización, ¿vale? Pues lo que habíamos configurado al principio, pues lo podemos configurar desde aquí, por si nos habíamos equivocado en algo. Localización de teclado y demás. Vamos a poder activar la cámara. Como habíamos dicho en el programa anterior, venden una cámara que va especial, enchufada directamente a la placa de la Raspberry. Pues si nos la hemos comprado y la queremos utilizar, la vamos a tener que activar desde la configuración. Podemos añadir el RasTrack, que se llama. Esto es por tema de clusterización, es decir, si vamos a montar varias Raspberries una encima de la otra. Esto hay algún proyecto por alguna universidad súper molón. Han montado auténticas bestias de PCs haciendo clúster de Raspberries, ¿vale? Bueno, pues si tenéis dos o tres, pues lo mismo las podéis enganchar, esto ya a pelearse. Vais a poder hacer el overclock desde estas opciones. Lo que habíamos hablado, le subes la velocidad del microprocesador, para esto os va a subir la temperatura de los micros, por eso vienen los disipadores que os había comentado al principio de este programa. Y luego tienes una serie de opciones avanzadas, que es, por ejemplo, le vas a poder cambiar el nombre a la máquina, vas a decir qué cantidad de memoria quieres que utilice la GPU, y entre el resto de las opciones, que hay bastantes opciones, ¿vale? Yo creo que las más importantes a resaltar son el SSH, que yo esto os recomendaría activarlo, porque luego vais a poder acceder a vuestra Raspberry por un terminal directamente por línea de comandos. Yo, si lo vais a montar como un servidor, ¿vale? Para tenerlo pues de servidor de ficheros o cualquier cosa, pues la cosa es que ni siquiera lo tenéis ni a una pantalla de ordenador ni a una televisión. Yo la mayoría de las veces ya ni accedo. Lo único que utilizo la Raspberry conectada a la televisión es cuando lo quiero utilizar de Media Center. Para el resto de cosas le ataco por línea de comandos. Y cuando ya quiero utilizar un escritorio, por la razón que sea, porque quiero probar el Scratch o quiero probar alguna opción de escritorio que nos dará Raspberry, me he montado un servidor VNC, que esto lo que hace es que genera y crea un escritorio remoto. Entonces yo desde un ordenador hago un escritorio remoto y ya accedo a ese servidor VNC. No necesito tener pinchada a un monitor la Raspberry. Para el resto de cosas que queráis, no, esto no es, no solo lo configuréis una vez y os podéis olvidar, sino si queréis acceder a este menú otras veces, simplemente poniendo en la línea de comandos raspi-config, pues ahí lo vais a tener accesible. Finalmente, cuando ya hemos terminado, seleccionamos Finish con la tecla tabulador, reinicia el chisme, se arranca el sistema operativo. Si habéis elegido escritorio, se os arrancará el escritorio. Si habéis elegido línea de comandos, os pedirá el usuario y la contraseña por línea de comandos. Si os arranca por línea de comandos y queréis arrancar el escritorio, escribís por línea de comandos después del usuario y la contraseña Start X, todo junto, y se os va a arrancar el escritorio. Es una noche mágica, es la noche del 24 de diciembre, y en el cubil de grabación de Diógenes Digital, una figura desciende por la chimenea. Bueno, vamos a ver qué tal han sido estos niños este año, voy a ver la lista. Les voy dejando los regalitos aquí, a ver qué era. Mira, hay algún ruido por ahí, tío. ¿Ruido? Vamos a levantarnos, que igual es Papá Noel. ¿Papá Noel? Que sí, coño, que es 24, que la gente de Alcobendas también se lo merece. Ah, sí, eso. Vamos afuera. ¡Es Papá Noel! Uy, me han pillado, mierda. ¡Ay, Dios mío! Me trae la Virtual Boy que quería yo. ¿Y ni me mandaban aquí? Es que, miren, las descargas han sido un poco reguleras, entonces os he traído unos jerseyses y unas cervezas sin alcohol. ¿Sin qué? ¿Unos jerseyses? Sin alcohol. Ay. ¿Sin qué? Irra, tráete la cinta aislante y el bate de béisbol. ¡No! ¡El sacacorchos! ¡No! Lo siento, tío. Te has equivocado de podcast. O llegamos a las 10.000 descargas o el gordo vestido de rojo muere. Y el reno también. ¡El reno no! Escucha Diógenes Digital. Bueno, como habíamos dicho, esta sería la opción NOPS, ¿vale? Es decir, os bajáis el NOPS desde la página de Raspberry y, como habíamos dicho, vais a instalar el sistema operativo desde ahí. Bueno, segunda opción, directamente atacáis a la opción de Raspbian. En la página de Raspberry, en la zona de Downloads, podéis acceder a las distribuciones Linux individuales. Pues vais a ver, tenéis la distribución Raspbian. Lo mismo, podéis hacer una descarga en un fichero zip de una imagen o con un fichero torrent. La diferencia, aquí ya no arrastramos y pegamos. Aquí lo que tenemos es que montar la imagen en nuestra tarjeta SD. Para ello, en la propia página nos proponen una serie de programas. Tanto si lo hacemos desde Windows, lo hacemos desde Mac o lo hacemos desde Linux, tenemos una serie de herramientas que nos van a permitir escribir esta imagen que nos estamos guardando, que van a ser de unos 950 megas, la vamos a poder escribir en nuestra tarjeta SD o microSD, si es el caso de la PI2. Para Windows, que es lo que yo he utilizado, la herramienta se llama Win32 Disk Image. Muy sencillita. Arrancas el programa en modo administrador, te va a pedir una imagen, le vamos a seleccionar la que nos hemos descargado antes y le vamos a decir la letra de la unidad donde hemos pinchado la tarjeta en nuestro ordenador. Directamente la escribimos y ya está, ¿vale? Metemos la tarjeta en nuestra Raspberry, arrancamos la Raspberry y directamente nos va a saltar el pop-up de configuración. Pros, contras. Bueno, pues aquí vamos directamente. Tenemos nuestra imagen de Raspbian y la hemos instalado desde la imagen. No tenemos un millón de sistemas operativos descargados en nuestra tarjeta que están ocupando espacio no necesario. El mundo de la Raspberry y el mundo de Linux es muy amplio. Es decir, va a haber muchas opciones de hacer las mismas cosas siguiendo distintos caminos, pero para llegar al mismo destino, ¿vale? Esto está guay para el tema del cacharreo, ¿vale? Os bajáis una imagen, la tostáis y probáis, tía, hasta que os canséis. Versiones que hay aparte de la Raspbian, ¿vale? Pues está la Snappy Ubuntu Core, pues que esto es un Ubuntu en la nube, que es la que se utiliza para dispositivos. Pues el procesador ARM, creo que es el mismo procesador que monta los móviles, Android, pues es un sistema operativo para ese tipo de procesadores, ¿vale? Luego tenemos el OpenELEC, que habíamos dicho, pues es un media center que funciona como un XBMC, que ahora mismo se llama Kodi, que es el antiguo media center de la Xbox que se hizo open source, que a muchos de vosotros os sonará. Bueno, pues directamente te bajas una imagen de OpenELEC, la montas como montarías el Raspbian y tienes funcionando el media center. La primera vez que lo arrancas, trasca, media center en medio, ¿vale? Y ya podéis gestionar vuestras películas, audios y demás. Parecido a este, otra distribución de otro media center o SMC, ¿vale? Luego tenemos un Pidora, que es la distribución de Linux basada en Fedora para dispositivos ARM Raspberry. Tenemos el XBMC directamente a Cholón. Esta me parece que está descontinuada, no me hagáis mucho caso. Tenemos RIC OS, ¿vale? Que esto no es Linux, tiene un kernel propio. Y en fin, esta distribución me gustaría mucho probarla, ¿vale? Vaya chapa buena que os estoy pegando, de Raspberry. Tendréis la cabeza como un bombo. Bueno, no pasa nada. La idea es quedarse con el proceso, que es muy sencillo. Esto no son las distribuciones Linux que os pudieran hablar vuestros abuelos, instalaciones Unix imposibles de partir discos duros en particiones imposibles, XT4, XT2, destinar memoria swapping, no. Estamos hablando que esto es un sistema operativo de aprendizaje, simplificado al máximo. Obviamente, es la puerta de entrada. Esa complicación Unix-Linux la vais a tener hasta donde queráis meteros. Es decir, tenéis Arch Linux. Eso no es tan sencillo de instalar. Pero la idea es tener algo que puedas arrastrar desde un Windows a una tarjeta SD y que eso te ponga a funcionar directamente la Raspberry. A mí me parece muy, muy atractivo. Bueno, como habíamos dicho, le hemos dado al botón y ya tenemos nuestro escritorio Raspbian delante de nosotros o nuestra línea de comandos. ¿Qué cosas son necesarias para configurar? Desde mi punto de vista, lo primero, la Wi-Fi, fundamental. Porque si yo sin Wi-Fi no tengo internet, si no tengo internet no puedo actualizar paquetes, no puedo descargar nuevos programas, ¿vale? ¿Cómo se configura la Wi-Fi? De un millón de caminos distintos, ¿vale? Lo podéis hacer por línea de comandos, editando ficheros. Ya hablaremos de ello en la RetroPie, porque si no lo haces así, no soy capaz de ponerle Wi-Fi a la RetroPie. Pero mucho más sencillo, tenéis un Raspbian en escritorio remoto, en escritorio abierto. Directamente navegáis por los menús, tiene un botón parecido al de inicio, al de Windows. Seguís herramientas, configuración de internet, y ahí directamente tenéis un configuración de Wi-Fi igual, exactamente igual, no, obviamente no, porque las pantallas son horribles y son mucho más feas y mucho más lentas. Pero el sistema es algo parecido al de Windows, ¿vale? Vais a ver botones y pestañas. Pues pestaña configuración, buscar, escanear red, elegir la red, le metéis la contraseña y chimpum. Ya tenéis Wi-Fi en vuestro ordenador, ¿vale? En vuestra Raspberry. Google, vuestro amigo, va a ser el mejor amigo de vuestra Raspberry. Cosa que queráis hacer, ponerla en Google con vuestras palabras, ¿eh? Que ahí mismamente vais a encontrar respuesta a cualquier cosa que se os ocurra, porque ya lo ha hecho alguien, de verdad. Si alguien ha hecho un comedero para hámster, os garantizo que alguien ha hecho ya lo que estoy buscando. Vale, siguiente a configurar la Wi-Fi. Tema terminal. ¿Esto va todo por terminal? ¿Os fastidiáis? Joderse. Vale, directamente sacáis lo mismo. Igual que la configuración de Wi-Fi, buscáis por herramientas y demás, y hay una forma de sacar un terminal. Un terminal es la típica ventana de MS-DOS o la ventana de terminal de Mac. Todo lo que vamos a hacer de configuración y demás, por línea de comandos. Vais a buscar las cosas por Google, es decir, va a ser copiar y pegar. Muy sencillo, ¿cómo se copia y cómo se pega de Google? Ya os lo explicaré. Botón derecho, simplemente. Algo copiado. Botón derecho sobre la consola y se os va a pegar directamente. Muy cómodo. Más cosas de la consola. Dadle a tabulador para que concluya las frases, ¿vale? Vais a escribir comandos, pues antes de terminar probad a darle tabulador, que os escribe Linux solo. Es súper listo. No sé a quién se le ocurrió esto, pero ideaca. Entonces, si, como hemos dicho, estamos en nuestro escritorio y hemos abierto nuestro terminal. Y entonces ya podemos teclear nuestras órdenes ahí, en ese terminal. ¿Qué pasa? Esto es lento, ¿vale? Esto es lento. Estos son 512 MB de RAM, la PI1, y 1 GB, la 2. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues se puede hacer por terminal, pero desde otro ordenador. Es decir, abrís un terminal en un Windows y atacáis por IP a vuestra Raspberry. En vuestra Raspberry averiguáis cuál es vuestra IP. Simplemente en una línea de comandos escribís ifconfig y ahí vais a ver cuál es vuestra IP, la IP que os ha asignado el router. Y entonces en vuestro ordenador Windows os vais a bajar un programita que yo utilizo, el PuTTY le llaman, pero es el PuTTY. P-U-T-T-Y, open source, todo gratuito, y ahí os va a permitir configurarle la Raspberry. Le vais a meter vuestra IP, vais a conectar a la Raspberry y os va a pedir un usuario y contraseña. Metéis usuario y contraseña para configurar este PuTTY. Si no tenéis mucha idea, Google. Entonces, ¿qué pasa? Pues que así, por línea de comandos, vais a estar conectados ya a vuestra Raspberry. Y entonces, desde ahí, vais a poder configurar todo lo que queráis. ¿Cuál es la gracia del SSH? Que este SSH, aparte, os monta un FTP, es decir, bueno, no os monta un FTP, sino que podéis transferir ficheros por el protocolo que utiliza el SSH, es decir, que queréis pasar una película, por ejemplo, de vuestro ordenador a la Raspberry, pues lo vais a poder pasar mediante este transmisión de ficheros a través del protocolo SSH. ¿Cómo se hace eso? Pues, por ejemplo, con un Filecilla. Filecilla es otro programa que te instalas en Windows y te permite conectar a servidores FTP, FSSH, que es nuestro caso, ¿vale? Pues nada, el Filecilla, lo mismo, lo vais a montar y vais a poder acceder a vuestra Raspberry y vais a poder ver todo el árbol de directorios y vais a poder transmitir ficheros de vuestro ordenador hasta la Raspberry. Más cosas de este SSH, por ejemplo, yo, como os había contado, lo tengo como servidor torrent, como una especie de pseudo NAS, ¿vale? Un poco arcaico. Bueno, pues yo, no, para bajarme un torrent o para añadirle un torrent a la lista de descargas, por ejemplo, nuestros programas de Diógenes Digital, que como bien sabéis todos están publicados en torrent, en formato torrent, pues lo que hago es que directamente por SSH, por línea de comandos, yo me arranco un cliente por línea de comandos y le puedo añadir estos torrents todo por línea de comandos. Entonces no tengo un escritorio, no tengo gráficos, no me está consumiendo recursos y en la Raspberry la dedico al 100% al proceso de descargar torrent. ¿Vale? ¿Cómo se configura Torrent en la Raspberry? ¡Qué buena pregunta! Fácil. Transmission. Ponedlo en Google y podéis irla configurando. Mi idea era que, obviamente, os estoy dando muchos términos en este programa y puede ser que os haya explotado la cabeza. Es que más adelante vayamos hablando poco a poco de cada una de estas partes. Es decir, hacer un programa única y exclusivamente dedicado a los Media Center, un programa dedicado a Transmission y un programa dedicado a la RetroPie, que vendrá pronto. Entonces, más que nada, para que os vayan sonando conceptos, para que os vayan sonando siglas, ¿vale? Como os había dicho, yo tengo montado también un VNC. ¿Qué esto qué es? Es un escritorio remoto. Pues lo que os había dicho, para no tener que arrancar el propio escritorio en la Raspberry y consumir mogollón de recursos, pues solo bajo demanda, cuando yo lo requiero, arranco un escritorio y me conecto a él desde otro ordenador. Por ejemplo, desde el trabajo, si necesitas algún fichero o alguna cosa, como por ejemplo el OnCloud, que también os hablaba antes, en el programa anterior, que es mi Dropbox particular, ¿vale? Me funciona de horror, me funciona bastante mal, porque debo tener algún tipo de cuello de botella, la Wi-Fi no me va bien en la Raspberry 1, no consigo tasas de descarga mayores de 200 o 300k, entonces, cuando tengo que subir alguna foto, como ocupa bastante espacio, pues debe colapsar en algún momento la Wi-Fi y, en fin, es algo que tengo que mirar a ver cómo lo configuro. Va muy lento, obviamente, esto es una máquina que va lenta, es que tampoco le podemos pedir mucho más. Tengo que probar a montar el Lapidos a ver qué tal va con todo este berenjenal instalado. Ahora mismo la tengo montada solo con un RetroPie y va de lujo, va rápido, arranca rápido y demás. Pero claro, está destinada única y exclusivamente a eso, ¿vale? A la emulación. Entonces me gustaría clonarme la tarjeta a una micro SD y pincharla en el Pi 2, a ver cómo primero sí funciona, porque creo que los sistemas operativos son distintos. Es algo que tenía que confirmar para este programa, que no me ha dado tiempo. En el siguiente programa ya lo contaré. Porque como ya monta varios procesadores y demás, entonces puede ser que la arquitectura cambie y el sistema operativo tenga que cambiar bastante. Poco más, ¿vale? Porque ya me estoy yendo de tiempo y al final terminaremos hablando 2 horas por cada uno de estos programas. Y no era la intención es hacer programas un poco cortos. Prefiero hacer varios que os vaya sonando cosas a no hacer uno muy tocho que sea un berenjenal de conceptos, ¿vale? Para los siguientes programas. Entramos más en concreto en algunas de las distribuciones y yo os voy contando cómo poder acceder desde fuera a la Raspberry, ¿vale? Cómo pues, configurar el router, cómo darse de alta en servicios como NoIP y demás, ¿vale? Para que podamos, pues desde cualquier punto, utilizarlo como un servidor de datos o como lo que queramos utilizarlo, ¿vale? Así que, amiguitos, vamos a ir terminando por hoy. Esto ha sido todo. Únicamente me gustaría lanzar un mensaje y es... ¿qué necesidad tenéis de llamar a la Raspberry Raspito? En serio. ¿Por qué en los foros de la comunidad hispanohablante llamáis a la Raspberry Raspito? ¿Por qué le tenéis que poner nombre a todo? ¿A los C4? ¿Los C4eros? ¿En serio? ¿Raspito? ¿Qué os ha hecho? ¿Qué os ha hecho? ¿En serio? ¿Qué necesidad? ¿Sois de los que ponéis nombre a vuestros miembros viriles? ¿En serio? ¿Le llamáis Jimmy cuando vais a mear? ¿En serio? ¿Raspito? ¿Pero qué necesidad? No es vuestro hijo. Es un chisme, es un cacharro. ¿Para cacharrear? ¿Raspito? Mira, como me cruce con alguno de vosotros, en serio, denigráis el mundo del cacharreo. Raspito. Para los demás, arroba mi grupito en Twitter, básicamente donde os leo. Si tenéis alguna duda o consulta, acudid a Google y luego ya me llamáis. Muy buenas tardes y gracias a los escuchas. Ha sido un placer, sin odio, sin rencor. Hasta luego. You lied.